Sintonizando 89.3, Radio Comunitaria Cuyún, con estudios en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Muy buenas noches, bienvenidos a Radio Comunitaria Cuyuna en el 89.3, al programa La Chispa que enciende la voz del pueblo. ¿Quién los saluda? Buenas noches, Rosy. Buenas noches, yo soy Enrique y como siempre decimos para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15 de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Nuestras vías de comunicación 152-16-1570. A nuestro correo electrónico lachispamendoza@yahoo.com.ar o en nuestra página del Facebook La Chispa Mendoza. Y como siempre, un saludo a nuestros colegas, amigos, compañeros que tienen programas similares a los nuestros, como en Radio Perspectiva de Clase de Lomas de Zamora, Radio Comunitaria en Radio Libre 96.3 Santa Teresita, La Chispa, el programa en Radio Pasión 88.7 en la provincia de Neuquén, un gran abrazo. Al programa Semillas de Revolución con Gabriel Leiró, Claudia Anaya y todo su equipo en www.lafabricacultura.net en el Facebook. Lo escuchás los sábados de 17 a 20. Radio Semilla FM 106.5, a Marcelo Marín en Libertad Sindical en Radio La Ranchada 103.9 de la provincia de Córdoba, a todo el equipo de La Voz del Obrero en FM Única y en FM Plural en la provincia de Buenos Aires, a los compañeros del programa Hambre de Gloria en Radio Ciudad 88.10 de Santa Fe, a Señal Informativa www.subterradio.com del Sindicato del Subte de Buenos Aires, a los compañeros metro delegados que tienen su programa. AFM Bajando Caña en el 101.5 de Libertador General San Martín en la provincia de Jujuy, al Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma, a Agencia Revolucionaria de Noticias 19 de Julio del noroeste argentino en la provincia del Chaco, a todos los integrantes de la red Farco, que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias, un gran abrazo, y por supuesto a todos los integrantes del Comecuco, que es el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, donde está La Mosquitera, Giramundo, El Aguaripay, Tierra Campesina, Radio Sin Dueño, La Leñera, El Nevado, Radio La Pujante, La Paquita, El Algarrobal y por supuesto nuestra querida Radio Cuyum. Bueno, como siempre decimos, todos compañeros que estamos en la misma, dando información desde este lado, desde el lado del pueblo, de la clase trabajadora, con nuestra visión, con nuestras concepciones y nuestro compromiso con la clase obrera y nuestro pueblo y las luchas de nuestro pueblo, que son muchísimas y de toda variedad, ¿no? Desde reclamos salariales, por vida digna, por derecho a una buena educación, derecho a una vida digna, principalmente al respeto y a la consideración del otro. Bueno, primero que nada, quiero disculparnos la semana pasada. Como siempre decimos, nosotros somos trabajadores, como decimos, este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. La semana pasada, por cuestiones laborales, que es independiente de este aporte que hacemos a la radio comunitaria, no pudimos estar en horario para hacer un programa en un horario más o menos aceptable, normal, ¿no? Justo ese miércoles pasó algo que nos conmovió a todos los buenos mendocinos. Yo digo a los buenos mendocinos porque a los malos mendocinos fue un dato más, fue una cuestión estadística más, fue una fatalidad más. Uh-huh. Hace unas semanas, el miércoles pasado, se denuncia que el día anterior, martes, una maestra, por no haber sido tratada correctamente, por no haber sido medicada correctamente, no haber sido diagnosticada correctamente, sufre en su horario de trabajo un ACV, que parece que no fue solamente uno, fueron varios, hasta que llegó la situación extrema, que también desnuda otras cosas, ¿no? Primero, el terror de muchos maestros y maestras, principalmente maestras, creo yo, que son las que están, y en muchos casos son puntales, jefe de familia, tienen a su cargo a sus hijos y incluso hasta nietos, como es el caso de esta maestra que tuvo este problema, ¿no? Se sentía mal, ella fue a hacerse atender en su obra social, que es OSEP. No la derivaron inmediatamente a hacerle los estudios necesarios y correspondientes por la sintomología que presentaba. Y bueno, tal es así que se le dio solamente ese día, se le justificó ese día que tuvo que faltar. Al otro día se tenía que presentar porque no había justificación médica para que ella tuviera más tiempo. Esta es una maestra que trabajaba a tiempo completo, dos turnos, mañana y tarde, en el departamento de La Valle, alejado a 35, 36 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Y bueno, y que desnudó también, como decíamos, no solamente este terror que tienen los maestros y las maestras, principalmente las maestras que son jefas de familia, a perder un día de trabajo que no se justifique, a perder el famoso ítem habla, que es un 10% del sueldo. Bien lo explicaba el secretario gremial del SUTE, que él hablaba del 10% del sueldo, que parece, porque uno dice el ítem habla, perdió el presentismo, pero no lo dimensiona en cantidad y en importes, ¿no? Claro. Es el 10% del sueldo de un docente. Entonces, para no perder ese 10%, que es tan necesario hoy, que porque eso puede variar entre 1.500 y 2.500 pesos, y más el día de ausentismo, que son otros otros 2.000 pesos más, son varios pesos que una maestra deja de percibir, y lo que significa hoy dejar de contar con esos dineros en el bolsillo, ¿no? Con toda la carestía, y en esta Mendoza, que es la mayor, sobresale al promedio de inflación nacional, ¿no? Sí. El mes pasado tuvimos casi un 6.5%, cuando a nivel nacional fue un poco menor. Y así todos los meses. Bueno, lamentablemente, como decíamos, desnudó otra falencia, como es que en un hospital público hay una ambulancia que no puede trasladar a un enfermo a otro centro asistencial de la ciudad más complejo, porque no hay médicos para que acompañe al paciente, al enfermo. Tal es así que, bueno, que tampoco funcionó el servicio de urgencias y emergencias de la obra social, porque como la docente fue trasladada en un auto particular desde la escuela al hospital, ahí ya se desentiende la urgencia y la emergencia del, de la obra social. Fíjate vos, claro, que es la explicación que dio el director de esta obra social, de la obra social, diciendo que, bueno, estando en un hospital público, está atendida y deja de ser emergencia y urgencia. Claro. Entonces, ya no es un problema de la obra social. Fíjate vos, uh-huh, cuando fue el médico de la obra social que no le dio el tiempo suficiente para que ella pudiera hacerse los estudios necesarios para poder diagnosticar bien cuál era el estado de su padecimiento un día antes. Entonces, fijémonos hasta dónde llega la hipocresía de este sistema, la hipocresía de algunos funcionarios públicos y la hipocresía de algunos directivos de esta obra social, que es cuasi pública, porque tiene los directivos ahí son designados por el gobierno de la provincia. Exacto. Y bueno, y así fue que esta pobre mujer, esta compañera trabajadora, Miriam Azolina. Miriam Azolina. Azolina. Uh-huh. De casi 50 años, llegó al hospital de La Valle, ya en un estado bastante crítico, delicado. Uh-huh. Y bueno, y así fue que cuando se logró trasladarla con la ambulancia necesaria, con el personal médico profesional que tiene que acompañar a la ambulancia y al enfermo, cuando llegaron al hospital del Carmen, que es el hospital que para los empleados públicos y de esta obra social, llegó con muerte cerebral. O sea que fíjense el detalle, ¿no? El hospital atiende, pero el médico de guardia no puede dejar la guardia, no puede subirse a la ambulancia para acompañar. La ambulancia está, y a veces, como después denunciaron los mismos vecinos, ¿no? A veces no está ni siquiera la ambulancia, o si la ambulancia está, pero no tiene combustible para movilizarse. Para movilizarse. Bueno, esta maestra con varios años de antigüedad, tomando doble turno, doble jornada para poder sostener a su familia, que no se la diagnostica correctamente, termina en una situación de muerte cerebral, dejando a toda una familia desprotegida, mostrando y desnudando la inhumanidad de este sistema, de este famoso ítem aula que se le ha impuesto a sangre y fuego a los maestros mendocinos. Y fíjense, de esto es de lo que se jacta este gobierno para que sea ejemplo, que lo levante este gordo, este cretino de la nata, como el ejemplo de Mendoza para el resto del país. Claro, exacto. Entonces, que ha terminado con el ausentismo de los docentes. Exactamente. Esa es la propaganda, que han terminado con el ausentismo de los docentes gracias a este ítem aula, obligando a los docentes a tener que ir a trabajar en estas condiciones, como le pasó a Miriam. Claro. Y bueno, y así, como Miriam, hay muchas Miriam más, hay muchos docentes más que no pueden darse el lujo de decir, bueno, estoy enfermo, me voy a quedar en mi casa a mejorarme, total, no me importa que me descuenten, porque sí importa que te descuenten. Hoy importa que te descuenten. Por supuesto. 1.500 pesos, 2.000 pesos para una familia, porque todos son trabajadores que tienen familias a cargo. No somos personas solas que vivimos individualmente en un departamento y nos mantenemos solos. Todos tenemos familias para mantener. Para una familia, 1.000, 2.000 pesos es mucho. Y es importante. Indudablemente. Imagino que para los directivos de la Dirección General de Escuela no debe ser nada, debe ser un vuelto. Porque para este cretino del Correas debe ser un vuelto. Indudablemente que es así. Perdón, para el señor Correa, no lo puedo insultar ahora. No, ojo con el código. Sí, no. Perdón, para el señor Correas. Que incluso nos tienen amenazados con un código de falta, con concepciones cuasi fascistas. Y no, que cuasi fascista, donde de alguna manera también se empieza a controlar la libertad de expresión. Exacto. Y lo que decíamos, y yo reitero los dichos del secretario gremial Garcés la semana pasada, cuando decía no es el ítem habla, es el 10%, y es la inhumanidad de este gobierno provincial que ajusta sobre el ajuste, ¿sí? Siguiendo los lineamientos de la política nacional, ajusta sobre el ajuste y condena a los trabajadores, y hay una persecución constante y permanente hacia los trabajadores del Estado, y principalmente a los trabajadores de la educación en esta última etapa. Entonces, ellos son los responsables de esta muerte, ellos son los responsables del decaimiento, con este afán de ajustar y que los números dejen de dar rojo para que estén en azul y sean aplaudidos por el imperialismo y por la burguesía, como buenos administradores, y haciéndose propaganda, vaya a saber con qué pretensiones electoralistas para el próximo año. Ellos son los culpables de esta muerte y de muchas situaciones límite ante el deterioro de la salud pública y la persecución constante hacia los trabajadores del Estado y principalmente los docentes, como decía, en estos últimos meses. Bueno, vamos a seguir continuamos con el programa enseguida, escuchamos un tema musical y volvemos. Poder volar bien. orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Y ahora estamos en comunicación con Andrés, trabajador de la planta Canale de Lavallol, provincia de Buenos Aires. Buenas noches, Andrés. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Rosy y Enrique del programa La Chispa de Radio Comunitaria Cuyún de Mendoza. Sí, ahí bueno, ¿qué tal? Acá estamos... En acá plena estamos, lucha. En la lucha. Sí. Estamos haciendo bueno, en este momento estamos acá en la puerta de la fábrica. Sí. Estamos haciendo un acampe pacífico para resguardar que nadie se lleve nada de las maquinarias y todo eso. Ajá. Bueno, la única garantía que tenemos de poder seguir laburando. De poder seguir trabajando, exacto. Lo que buscamos es eso. Bien. Laburar. Contanos para los que no han escuchado antes del conflicto, Andrés, cómo ustedes, bueno, tras ir por la lucha de los sueldos caídos que les adeudaban y la supuesta supuestos despidos que estaban ahí en puerta, que bueno, se concretaron en estos días. Contanos como una breve reseña de cómo vienen luchando. Bueno, sí, o sea, el conflicto este, o sea, la empresa viene con atrasos de pago desde hace 5 años, o atrasos de pago. Sí. Nosotros hace 2 años tuvimos 3 meses sin cobrar. Uh-huh. Y bueno, la empresa recibió un crédito con los que terminó de liquidar los sueldos, y supuestamente el resto del crédito, el crédito era para producir, pero no apareció la plata, claro, no apareció nada. Claro, se llevaron la plata. 170 millones del Fondear, 150 Mierda. Millones, perdón. Sí. Con eso liquidaron sueldos y el resto no sabemos qué pasó. Se fueron de vacaciones los dueños. Y bueno, y así estamos. Después estábamos mucho tiempo parados, y bueno, recién el año pasado hubo producción, y la misma empresa dijo que hacía años que no había una producción como esta. Sí. Hasta enero, febrero se estuvo trabajando, e incluso hasta 12 horas se hacía. Claro. O sea que el final este fue casi inesperado. Claro. Porque la empresa misma decía. Pero bueno, de un momento a otro dejó de producir, y ahora estamos hace 3 meses que no cobramos. Y bueno, estamos acá en un acampe. Antes de ayer empezaron a llegar los telegramas de despido. Le llegaron al 90%, ya le llegó telegrama de despido. Falta el 90%, claro. Que la misma empresa dijo que era para todos. Lo que llama la atención, Andrés, es que la mercadería, o sea, los camiones, deben tener algún depósito en otro lado o algo así, porque la mercadería se sigue reponiendo. Por lo menos nosotros acá en Mendoza, en las góndolas, tenemos también hay una planta de Canalia acá en Mendoza. Sí, eso lo sabíamos. Sí, que también están con los mismos inconvenientes. Pero la producción se sigue comercializando, o sea, a la empresa le sigue entrando el dinero de la venta de estos productos. Por eso Bueno, nos llama la atención de que no estén cumpliendo con los pagos a los trabajadores y con la continuidad del trabajo. Sí, eso es lo que tampoco nosotros entendemos. Pero bueno, no, igualmente, o sea, de la empresa, de parte de la empresa no tenemos ninguna respuesta, ninguna comunicación. Claro. Después de tanto tiempo hubo una reunión con Camilo Carballo acá en Capital, y lo único que decía era no tengo plata, no hay plata, claro. No hay plata, y pidió si lo dejamos sacar algunas máquinas para vender y así pagarnos, y bueno, o sea, eso fue un rotundo no. Claro, no, No, eso no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir porque no es garantía de nada de que cobremos, y aparte que por más que sea garantía, nosotros no queremos la indemnización, nosotros queremos trabajar. Claro. El objetivo es ese, y la planta de acá de Lavallol está un 100% para producir. Está operativa en un 100%. Claro. Si mañana mismo entra material, entra materia prima y entra el insumo, esto acá se prende las máquinas y andan todas, todas las máquinas para andar. Uh-huh. O sea, no, a nosotros nos dejaron abandonados, pero esto sigue, está para funcionar. Claro. Andrés, te habla Enrique. Sí, ¿qué tal, Enrique? Bien, sí. ¿Qué trabajo hacen ustedes? O sea, porque esto está en la parte de alimenticia, pero ustedes ahí en la planta de Lavallol, ¿cuál es la producción que tienen? Sí, nosotros hacemos envases de hojalata. Claro. Todos los envases de hojalata que, sí, o sea, que van para Mendoza y para la planta de Catamarca, se producen acá. Ajá. Bueno, hacemos de todas las medidas. Claro. Y hay una capacidad de producción grandísima acá. Nosotros tranquilamente se pueden abastecer las tres plantas de Mendoza y la de Catamarca. Claro. Claro, vos sé que nosotros pertenecemos al gremio metalúrgico. Uh-huh. Pertenecemos a la rama de metalmecánica. Ajá, claro. Bien, y pero por eso, aparte están en el grupo Canale Alco Canale, que bueno, como vos decías, tienen plantas en Catamarca, acá en Mendoza, en Tupungato, creo, y en el sur, en San Rafael. Tunuyán, Tupungato y Catamarca, y tienen otra planta, tienen una planta en Río Negro que también la dejaron abandonada en la Marque. Mirá vos. Ahora, nosotros nos habíamos enterado de que habían decretado la quiebra de la empresa, aunque a pesar de eso decían que venía un rescate, incluso la posibilidad de que un consorcio de acreedores se hiciera cargo de la empresa. ¿De esos no le han comunicado nada a ustedes? Sí, nosotros, lo que pasa es que bueno, hubo una reunión acá en el juzgado, y le dieron 10 días para armar un plan de trabajo, pero eso es IANSA, y IANSA es, todo lo que es IANSA pertenece a Mendoza. Ajá. y acá en Lavallol es Redepa. Claro. que es del mismo dueño, es todo sí, Camilo, sí, sí. Carvalho. Sí, claro. Pero acá en Lavallol es 50% de IANSA y 50% de Redepa. Está dividido en partes iguales. Entonces, lo que presentó quiebra, y está manejado por un síndico y están esperando que venga un inversor o alguien que un comprador, es la parte de IANSA. De IANSA. De Redepa no. Redepa no presentó quiebra todavía. Claro. Por eso nosotros estamos acá sin saber, no tenemos novedad de nada. Claro, con menos, menos razón tienen para no cumplir con los salarios. Imagínate que, bueno, igual. Bueno, en IAN, el juez ordenó el pago de la liquidación de todos los saldos adeudados. Sí. para IAMSA. Claro. Y a nosotros nos terminaron de pagar de junio. Claro. Vienen para atrás 3 meses. Y el resto, nace ahora el primero se van a cumplir 3 meses. Claro. De deuda. Y ustedes lo están manejando ahí con la solidaridad de todos. Sabemos que han hecho ollas populares, choriceadas, han hecho algunas peñas como para juntar un fondo de crisis para paliar un poco esta situación. ¿Cuántas familias son las que están en esta situación, Andrés? Estamos acá adentro, somos 90 trabajadores. 90 trabajadores, claro. O sea, 90 familias. Y bueno, sí, estamos acá en la puerta, estamos haciendo choriciada, sí. Estamos haciendo ollas populares, una olla popular para que los compañeros que vengan ya coman acá. Claro, El sábado, este pasado, hicimos un festival para difundir más el conflicto, para difundir el conflicto y para que el barrio se entere de lo que está pasando y que tome conciencia de lo que pasa, ¿no? Y bueno, y ahora en este momento estamos tratando de difundir todo el conflicto y estamos haciendo una campe de las 24 horas. Bien, resguardando Estamos resguardando las máquinas. Estamos afuera de la fábrica, ¿no? Sí. Ahora sí. Hace 3 días, como te decía ahí al principio, nos llegaron los telegramas de despido y bueno. Hoy, por ejemplo, hoy ya se cumplen. O sea, mañana primero ya habíamos quedado desafectados de la fábrica, claro, de la empresa. Pero como hoy hubo una reunión en el ministerio, se decretó la conciliación obligatoria. Ah, bien. Claro. O sea, así que tenemos 5 días más probabilidades de 10 días más. Claro. Sí, eso nos permite tener una reunión con la empresa, ¿no? Claro. Claro, ¿y los telegramas vuelven para atrás o no? Supuestamente eso sí. Eso es lo que no sabemos. Claro. Supuestamente tendrían que quedar en suspenso. Supuestamente tenían que quedar todo todo así como está. Los telegramas ya los rechazamos, todo. Pero, bueno, esa noticia se dio hoy a la tarde, así que ya mañana vamos a ver los pasos. Pasos a seguir. A continuar la lucha. Bueno, Andrés. Bueno, contamos acá la lucha y bueno, necesitamos, o sea, ayuda estamos recibiendo ayuda del municipio de Loma, de la provincia. Sí. Estamos tratando de llegar a la Nación. Ayer tuvimos la visita del diputado Leopoldo Moró. Y bueno, medios nacionales, medios locales, todo toda la difusión es buena. Sí, y aparte sí, toda la ayuda que recibimos, ¿no? De los vecinos y todo eso. Está bien. Sí, está bien. Aparte de un grupo importante, Alco Canales, porque es una marca nacional, digamos. Y sí, ellos, por ejemplo, ellos manejan más o menos el 40% del mercado, entre Alco Canales, Dulcor, Arcor, sí, manejan casi todo el mercado, sí, de lo que son productos envasados, ¿no? Uh-huh. Todo lo que es fruta envasada. Sí. No, o sea, no es una empresa chica. Claro. La fruta y todos los subproductos que derivan de la producción, la verdad que y es una marca. Son muy grandes. Sí, lo de paz, no. Y es bien cotizada, el mercado es bien cotizada, o sea. No es de los productos más económicos, está ahí en un término medio. O sea que tampoco podemos decir, bueno, es un producto de menor calidad. Es un producto de calidad, bien cotizado, en el mercado, bueno, tiene buena salida. Sí, pero sí, la verdad que no se entiende cómo llegamos a esta situación. En un país donde dicen que le damos de comer a 400 millones de personas... que nos dejen en la calle a 90 familias que producen envases de hojalata para comida, ¿no? Claro, para una producción tan importante, porque... Pero bueno, esto esta gente es así, esta gente tiene una deuda millonaria con el Estado. Claro. Le deben 600 millones a la AFIP y deben 90 millones de aportes que no hicieron. Claro, claro. Y sí, no. Y eso no es de ahora, esto viene, y claro, indudablemente, por supuesto, el hilo se corta por lo más fino, por los trabajadores, ¿no? Porque claro, o sea, siempre estamos pagando las consecuencias nosotros, pero bueno, vamos a tratar de revertir esta situación y le vamos a dar pelea hasta el final. O sea, la única salida viable que nosotros vemos es el trabajar. Claro. Sí, indudablemente queda así, ¿no? Lo que uno quiere es trabajar, ¿no? Sí, porque hoy te pueden dar unos pesos, te pueden ofrecer o extorsionar con un retiro voluntario, pero ¿y después sí, qué hacer? Bueno, sí. De hecho hubo retiros voluntarios acá, que los retiros voluntarios son despidos encubiertos. Claro, sí. Sí. Indudablemente. Y bueno, lo único que queremos, no nos gusta tampoco estar acá en la puerta, pasar la noche acá con frío. Claro. Tendríamos que estar calentito con nuestra familia, nuestras esposas, nuestros hijos. Sí, sí, como se merece cualquier trabajador. Y más sí. En una empresa que sabemos que da, ¿viste? Ese es el tema. Sí, sí, eso es seguro que es así. Bueno, Andrés, compañero, bueno. La verdad que, bueno, desde acá de tan lejos, únicamente un abrazo a la distancia y nuestra solidaridad y nuestro compromiso de difundir. Bueno, muchas gracias y todo vale, toda ayuda, todo abrazo a la distancia, todo vale. Para nosotros todo es mucho. Bueno, Andrés, un abrazo muy grande para todos los compañeros allá y bueno, fuerza a seguir luchando, algo bueno sacaremos los trabajadores, ¿no? Alguna buena tendremos. Sí, los resultados al final van a llegar. Bueno, muchas gracias por llamar. Andrés, un gran saludo para todos. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Estuvimos en comunicación con Andrés, trabajador de la planta Canale de Lavallol, provincia de Buenos Aires. Buena, voy a comprar. estar. Orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Continuamos en La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Y ahora estamos en comunicación con Arturo Robles, de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura. Buenas noches, Arturo. Hola, buenas noches a todos los oyentes de La Chispa. Bueno, y acá estamos. Gracias por darnos difusión un poco. Bueno. Gracias Arturo, a vos por recibirnos. Rosy y Enrique del programa La Chispa de Radio Comunitaria Cuyún de Mendoza. Bueno, Arturo, contanos cómo vamos con la lucha de las asambleas en defensa de la ley 7722, por favor. Bueno, como bien saben, o para los que no están al tanto de la situación, nosotros estamos haciendo una campaña de acciones y de movilización, sobre todo de visibilizar el proyecto del diputado Agulles y de Abraham. Sí. Son dos proyectos distintos que se han juntado, unificado, que pretenden, por un lado, modificar la ley 7722, y otro proyecto propone la creación de parques mineros controlados por el Estado, donde la ley 7722 no tendría injerencia, digamos, serían como islas de vacío legal, porque se aplicarían los artículos de minería anterior. Bueno, a raíz de esos dos proyectos de ley presentados, alrededor de 3 semanas atrás, desde las asambleas decidimos participar en las comisiones, en las audiencias públicas, en las distintas comisiones, la Comisión de Ambiente, Hidrocarburos y Minería, y la Comisión de Legales, Asuntos Legales, para expresar nuestro repudio y rechazo a los intentos de modificación de la ley, que no son nuevos, que son intentos que ya se hicieron y no prosperaron en el pasado, recordemos a partir del 2014-2015, cuando se presentaron los pedidos de inconstitucionalidad sobre la ley, que la Corte Suprema, hay que valga recordar, la Corte Suprema de Mendoza avaló la constitucionalidad de la ley 7722, tomando como principio precautorio lo sucedido en los derrames de Veladero en la provincia de San Juan, en el territorio de Jacal. A raíz de esto, como nosotros desde las asambleas, este jueves 1 de noviembre vamos a hacer una manifestación de carácter pacífico y más bien orientada a concientizar y a informar a la población de mendocina del peligro que significaría que estos dos proyectos avancen y se pretendan discutir en el Parlamento, en la legislatura, el proyecto de modificación de la ley 7722, a partir del mediodía en la Plaza San Martín, de 10:30 a 2 de la tarde. Y el jueves 8 expondrían todas las asambleas del Gran Mendoza y del sur Valle de Uco, el sur de la provincia de Valle de Uco. Estamos invitados a participar para dar nuestros fundamentos, por los cuales rechazamos de plano cualquier intento de la modificación a la ley 7722, que es una ley conquistada por la movilización popular hace más de 10 años. Exactamente. Arturo, buenas noches, te habla Enrique. Hola, ¿qué tal, Enrique? ¿Qué tal? Abraham proponía supuestamente aclarar sobre el impedimento que la mención que hace la ley de algunos tóxicos, ¿no? Viste que él decía que había una generalidad, que había que especificar y ver si algunos podían pasar. Agulles es el que propone una especie de zona franca, ¿así es? Exactamente. Sí, el artículo de la ley de la ley 7722, que es el que quiere corregir Abraham, es el que prohíbe el uso de sustancias tóxicas y otras sustancias similares, que generan el nivel de toxicidad y de contaminación, o posibles de contaminación y peligrosas para la salud. Sí. Si él elimina el proyecto de eliminar ese tipo de sustancias y dejar solamente las sustancias mencionadas en la ley, que es cianuro, xantato y ácido sulfúrico, hay otras sustancias muy peligrosas y altamente contaminantes que podrían utilizarse en los procesos mineros de explotación y exploración de la minería a cielo abierto, por un lado. Sí. Y por el otro, lo que quiere Abraham es que en los proyectos de impacto ambiental, con esta modificación, no sean pasados, no sean presentados en la legislatura, claro, y no tengan que ser ratificados por el Parlamento, la legislatura, que para nosotros es la voz que tendría que representar los intereses de la mayoría de la población, y ser presentado, bueno, en pequeños sectores bicamerales, donde obviamente la decisión perdería la presión y la aprobación de los proyectos, como fue el caso de San Jorge, que a través de del reclamo social la legislatura decidió rechazarlo, ¿no? Uh-huh. Y por el lado de Agulles, con el que hemos debatido, Agulles propone, como bien decís, una especie de zona franca, donde de zona de control, un parque donde por cada empresa que explote una mina se crearía un parque, donde se reglamentarían una serie de controles desde el Estado, controles imaginados por ellos, porque hoy por hoy no hay infraestructura ni de la Comisión de Ambiente, ni de la Ministerio de Ambiente, ni del gobierno en general, para realmente tener un mecanismo de control fehaciente. Y tomando en cuenta también los casos de cómo se gestiona un Estado que está desfinanciando un montón de políticas públicas, a nosotros nos resulta realmente sospechoso que el Estado, en cuestión de calidad y gestión, vaya a controlar a las mineras. Exacto. El proyecto de Augusto propone eso, ¿no? Y dentro de esos parques mineros, la ley 7722 no tendría sentido de ser, de funcionar, porque estaría alejado de las cuencas de los ríos, de las áreas periglaciares, se utilizaría agua de otros sistemas. Bueno, todo un dibujo y un diseño que esto ya no es nuevo, fue presentado en el 2015 y también fue rechazado de plano con el proyecto de Cerro Amarillo y Hierro Indio. En ese momento, para los oyentes, la diputada por Malargüe, Susana Calvi, en una discusión que tuvimos con ella, nos dijo abiertamente que los dejáramos contaminar un poquito para avanzar el proyecto, ¿no? Sí, me acuerdo de esa frase. Ahora, disculpa, Arturo, mi ignorancia. Este Agulle, ¿a quién representa? ¿De qué fuerza política es? Agulles y tanto Abraham responde dentro del bloque del PJ, Unidad Ciudadana. Ajá. Queremos remarcar que Unidad Ciudadana no, todavía como bloque, y nos, también nos preocupa que como bloque no ha repudiado la presentación del proyecto de Abraham. Si algunos candidatos o algunos políticos del bloque de manera independiente se rechazan la propuesta de Abraham, pero el bloque de Unidad Ciudadana, que dentro de todos Unidad Ciudadana sería el movimiento más ligado al kirchnerismo, cuya referente nacional es Andrés Agassi y Lucas Ilardo, todavía no tomó una posición abierta en rechazo al proyecto de Abraham. Claro. Y Agulles responde al PJ mendocino más tradicional, bien, es uno de los defensores del modelo minero para Mendoza, y sobre todo del proyecto de minería en gran escala intensiva para reactivar el departamento de Malargüe, de la cual él fue intendente. Uh-huh. Nosotros creemos que seguir apostando a una misma matriz de desarrollo productivo que ya tuvo sus experiencias, porque Malargüe fue un departamento minero durante largo tiempo y es un departamento petrolero, y que ha demostrado a la larga que sigue expulsando mano de obra joven, porque una gran mayoría de los adolescentes o jóvenes trabajadores formados en Malargüe vienen al Gran Mendoza para buscar trabajo. Creemos que es necesario que empiece a cuestionarse por qué insistir con un modelo que en los hechos durante más de 30 o 40 años no ha traído el beneficio al pueblo, por lo menos a nivel de trabajo para la gran mayoría de los malarguinos. Uh-huh. Y tomando como antecedente lo que sucedió con la empresa Vale, hace 3 años que realizó su proyecto de explotación. Sí, que no le cerraron los números y se fue y dejó a todos los trabajadores en la calle. Exactamente. Ahora, y más de 4.000 trabajadores que quedaron no solo en la calle, sino endeudados, sin proyectos a futuros, y teniendo que ser incluso absorbidos por la obra pública luego de la movilización y la presión de esos mismos desocupados, ¿no? Hay que recordarlo. Casualmente hoy Cornejo, hace 3 días atrás, anunció también la reactivación del proyecto Vale en Malargüe, bueno, un nuevo plan, esquema de negocios para hacer una Vale más pequeña. Pero bueno, esas son promesas que creo que también ya empiezan a jugarse dentro de la campaña electoral. Sí. Y en una coyuntura también de crisis económica, donde, bueno, en la desesperación se ofrece trabajo, se juega con las ilusiones de la gente para salvar una crisis que ellos mismos han creado y a la cual tampoco quieren responsabilizarse, ¿no? Exacto. Sí. Ahora, Arturo, ¿qué se dice de, viste que se denunció hace poco un derrame en la zona de Vaca Muerta, ahí la Valle, de Malargüe? ¿De qué se comenta sobre eso? ¿Hay una veracidad de esa información que se ha dado? Sí, lo que sabemos nosotros que hubo un derrame en la zona de Vaca Muerta, bueno, en la parte más de Neuquén, que ha sido un derrame muy grande. Básicamente lo que sucedió es que la válvula que debía controlar la presión del pozo para que no salía petróleo, explotó porque la presión era superior a la fuerza que puede sostener esa válvula. Claro. La válvula es como una gran llave redonda, giratoria, bueno, de dimensiones colosales, que no pudo soportar la presión del petróleo apretado hacia las profundidades y, bueno, voló para arriba, como en las películas donde se ve, ¿no? La explosión y, bueno, el pozo empezó a derramar. Ahora, eso ya no tiene control, sí. Bueno, o sea, supuestamente se ha controlado, pero digamos, todo ese derrame de petróleo, ¿qué significa? ¿Contaminación? ¿Significa contaminación de esos suelos, no? Porque decían que eran varios kilómetros la mancha que se veía desde los satélites. La mancha tiene varios kilómetros y todavía no se ha logrado dimensionar o controlar la extensión del pozo en cuanto a petróleo. Lo que a la empresa, para el oyente, le tiene que quedar claro, a la empresa no le interesa la contaminación o el impacto ambiental que ha producido el derrame. Lo que le interesa es que el petróleo no se siga derramando, porque son millones que se pierden. Exacto, que pierden ellos. Bueno, pero pueden hacer asfalto con un poco de tierra. Podrían utilizar para algo, pero útil, productivamente, bueno, la preocupación de YPF es esto, ¿no? Sí, por un lado, no perder millones con este pozo con este derrame, claro, que no lo pueden recuperar. Exacto, son millones de litros que no se pueden recuperar, no se pueden volver a poner en un barrio, un oleoducto o en un gasoducto, no se puede transportar, no se puede vender. Entonces, ese es el verdadero costo para la empresa del derrame, no tanto lo que queda como pasivo ambiental, que después no va a ser subsanado. Esto es muy común también, para tenerlo claro, en la industria petrolera, generar estos pequeños derrames y no, como no hay control realmente, y no hay una, en realidad no hay una política de sanción y de castigo a los responsables, a las empresas que trabajan con bajos parámetros de calidad, se naturaliza el derrame, se naturaliza que se trabaja mal y que existen estos accidentes, que no son accidentes, en bien de la ganancia que genera, ¿no? Claro. Porque si tuvieran porque esto también significa que hay que invertir más en controlar calidad, claro, más personal, bueno, con una infraestructura que hoy la empresa YPF y, bueno, de la mano de Chevron, claro, en la zona de Vaca Muerta, no están dispuestos a utilizar. Indudablemente. Por eso es que, por ejemplo, ahí en, si estás al tanto, ahí en Neuquén, la burocracia de los petroleros firmó un pacto de convivencia, por así llamarlo, para evitar cualquier reclamo de los trabajadores y que puedan hacerlo a su antojo las petroleras en la zona de Vaca Muerta. Totalmente, sí, el sindicato de petroleros, de hecho acá en Mendoza también es uno de los grandes, el sindicato petrolero, el sindicato minero, son uno de los grandes lobistas o por lo menos el apoyo social en representación de los trabajadores, también usando el nombre del gremio, claro, y de la necesidad de los trabajadores dentro del petróleo para legitimar el fracking y, bueno, en minería, para legitimar el trabajo en minería. Pero bueno, ellos, las cúpulas sindicales, cierran acuerdos a espaldas de sus representados, de sus bases, con las empresas para, bueno, silenciar esto para no denunciar la cantidad de accidentes de trabajo que se generan día a día, donde muchos trabajadores pierden la vida, para presionar inclusive cualquier tipo de organización de base, como sucedió hace unos años atrás en distintas empresas del petróleo, cuando, bueno, ustedes recuerdan, hubo una crisis en la demanda del petróleo a nivel internacional que obligó a, bueno, que hizo que muchas empresas como Pan American Energy y el grupo Bulgeroni quisieran despedir a Tochi Moche trabajadores. Y bueno, el sindicato también trabajó a favor de la patronal de alguna manera para calmar esa organización que se había dado a los trabajadores en defensa de sus puestos de trabajo. Bueno, acá, Arturo, yo veo que hay como una ofensiva política, ¿no?, sobre la ley principalmente. Que, bueno, al aclararme vos, Agulle, mira vos mi ignorancia por ahí. Bueno, Abraham siempre lo identificamos con esta corriente de los justicialistas. Que esto para mí viene de alguna especulación personal, ¿no? De ese acuerdo que hizo la Sagasti a principio de año con Cornejo, que le liberó la designación de los supremos, y bueno, hoy justamente están haciendo el trabajo sucio, ¿no? Meter este proyecto de ley violando o tratando de ignorar una ley que fue tan cara para la lucha de nuestro pueblo. Y a su vez también ha habido situaciones como la de la amenaza de este abogaducho de la Cámara de Minería sobre uno de los senadores, con total desparpajo. ¿Qué nos puedes informar sobre eso, Arturo? Sí, la amenaza fue de Aldo Ferrer, que tiene una denuncia por maltrato y violencia de género por parte de su propia hija. Ajá, mirá, qué nene, ¿no? Sí. 3 años atrás lo denunció su hija por violento y machista, entre otras cosas. Y bueno, lo amenazó a senador Romano del Partido Intransigente, que bueno, que es uno de los defensores de la ley 7722. Mirá, como bien decís, avanzar sobre esta ley no solamente está ocurriendo acá en Mendoza, esto está ocurriendo también en Chubut. Particularmente, bueno, Esquel, que fue una de las provincias que inició el movimiento contra la minería, hoy en Chubut también se quiere avanzar y derogar incluso la ley que impide la megaminería, la explotación de minas a cielo abierto en Chubut. En la misma situación que nosotros, hace unos meses atrás, también están con el mismo conflicto. Creemos que es parte de un plan económico que no cierra si no es con ajuste y también represión, que el gobierno nacional de Cambiemos, con la complicidad y o apoyo también del sector del PJ, del peronismo, y cada cual elegirá, cada sector, el kirchnerismo también elegirá cómo trabajan en esto de manera común, digamos, no tienen divisiones, porque son la continuidad de un modelo económico que es básicamente el problema por el cual sufren las poblaciones. Podemos elucubrar que sí, que hay unos pactos políticos entre el sector de Sagasti con el sector de Cambiemos en la provincia, que empezó ya con el tema de la ampliación de la corte y después por otras cosas más del presupuesto. Sí vemos que, bueno, que hoy el costo político con la iniciativa de modificar la ley 7722, que es algo muy sentido por la población mendocina, sobre todo la zona del Valle de Uco y el sur provincial, ningún partido político quiere pagar el costo de cara a las elecciones, pero hay un manto de silencio, de complicidad, de ninguno de los dos darse cornadas para capitalizar políticamente el rechazo, ¿no? El rechazo al proyecto de ley. El radicalismo lo está dejando avanzar en condiciones que se discuta, y un sector del peronismo, del PJ, el Partido Justicialista, también acompaña sin hacer mucho bombo y estridencia y deja que otro sector se manifieste en contra, en este caso las asambleas y algún que otro diputado de manera unitaria. Creemos que esto también es parte, bueno, de querer volver al bastión, digamos, reforzar la megaminería y la práctica de fracking, que son como los dos grandes negocios con el que la Argentina se quiere proyectar al mundo, la Argentina del gobierno de Cambiemos, privilegio. Y son también parte de los acuerdos con el FMI para garantizar las ganancias de las grandes multinacionales. Son los que hablan de ampliar la matriz productiva y sobre la energía. No nos olvidemos, hace muy poco tiempo la el lanzamiento de parte del Gobierno de la Nación promocionando la comercialización del gas con países vecinos y que bueno, y que en un futuro iba a ser al resto del mundo, diciendo como que bueno, nosotros vamos a ser los grandes productores y exportadores de energía. O sea, claro, del gran negocio que tienen estas empresas. Parte de la proyección es que nosotros nos convirtamos en un país exportador de energía. Obviamente que el cubo de esa exportación va a quedar concentrado en muy pocas manos, el claro. dinero. Exacto, sí. En socios nacionales nativos, como el Grupo Volgerón y Vila Manzano, sí. En asociación con, bueno, con empresas extranjeras, bueno, Perón y capitales norteamericanos sobre todo, ¿no? Claro. Y algunos grupos chinos que también se están instalando de a poco en la provincia como Sinopec. Sí. Pero en ese contexto lo que nos llama preocupación, y justo me acordaba de Agulles, que Malargüe, que es el departamento que produce el gas y el petróleo de la provincia, no tiene redes de gas natural. Claro, en su eso, precisamente sí. Eso te iba a comentar, Arturo, que la gran ironía es que, bueno, comercializamos y ofrecemos gas a todo el mundo y tenemos, no solamente en Malargüe, acá en el Gran Mendoza, tenemos barrios enteros que no tienen red de gas natural, por ejemplo. Claro, totalmente disparatada la situación. Así lo que nos dijo esa vez Agulles es que bueno, que el gran gasoducto que viene del sur del país, bueno, de las formaciones de Neuquén, Río Negro, sí. No le convenía pasar cerca de Malargüe y por eso nunca le hicieron un gasoducto claro. para los malarguinos. Claro, porque no les convenía. Bueno. Claro, ellos se arreglan no con la jarilla. El gas traen las empresas, no es negocio para distribuirlo entre la gente de acá, pero sí es negocio para venderlo al mercado internacional. Digamos, por la gran inflación que existe acá, los bajos costos de mano de obra debido a salarios devaluados en términos de dólar, entonces la empresa le conviene siempre venderlo hacia afuera. Afuera, exacto, a precio dólar. Aparte que el mismo gas tiene un precio mucho acá, menor, claro. Porque en realidad el gas brota de las explotaciones y la exploración de petróleo. Secundaria, claro. Es o sea que es... es un subproducto, digamos, ¿cierto? Eso habría que charlarlo con algún ingeniero en petróleo para que reafirme esta posición. Bueno, Arturo, la verdad que muy completa tu exposición, muy, muy didáctica, y bueno, y nosotros decimos que también todo eso es así, pero por suerte están las asambleas, están los militantes sociales, agrupados en las asambleas mendocinas en defensa del agua pura, y por supuesto ahí vamos a estar acompañando, informando y bueno, y a lo mejor participando en algunas de las acciones. Bueno, la CTA también ha hecho sus presentaciones y gran parte de movimientos sociales se han plantado en defensa de esta ley. Totalmente. Nosotros, de hecho, estamos invitando y convocando a todas las organizaciones sociales del campo popular, ya sean sindicatos, fundaciones, como ahora productores de economía familiar, cualquiera que quiera anotarse en las audiencias, porque de hecho está abierto, las audiencias están abiertas, y quiera exponer en defensa de la ley 6722 desde sus argumentos, los trabajadores de la agricultura familiar, o también las organizaciones barriales, las organizaciones barriales, también los centros vecinales, de cómo se sentirían interpelados por si esta ley, estos proyectos de modificación avanzan, son bienvenidos a escribirse, tienen que acercarse por mesa de entrada a la legislatura, presentar una nota pidiendo ser escuchados o ingresar en alguno de los bloques como expositores y bueno, y marcar los puntos por los cuales también defiende la ley 6722. Este jueves van a hablar de las universidades y algunos municipios. Sí. Nosotros vamos a estar a partir de las 10, desde las 10 hasta las 2 de la tarde en la Plaza San Martín, difundiendo lo que está sucediendo a nivel regional y provincial con la modificación de la ley 7722, juntando firmas, bueno, también pueden ir, vamos a hacer gotas de agua, así que pueden llevarse un cartel y le vamos a pintar con gotas de agua, como una actividad artística. Y el 8 de noviembre exponen las asambleas junto a organizaciones ONGs como Fundación Cuyunche, Oicos y otras más. Y el 15 de noviembre también viene una, va a haber otra exposición de profesionales, que es muy importante porque van a venir sectores también del mundo académico o de ligada a la producción, que van a poner sus reparos a la ley, ¿no? Incluso van a venir por invitados por las asambleas, y una gestión también enorme y el apoyo de sindicatos como el SUTE. Van a venir Quique Viale, Maricela Vampa y algunos otros técnicos del país a defender la ley, porque esto también preocupa a nivel nacional. Claro. Empiecen con el avance extractivista en la provincia de Mendoza. Sí. Y ya para el 20 seguramente, si es que se trata en comisiones o se logra rechazar, nos vamos a estar movilizando en la calle, que es el lugar donde desde las asambleas y el pueblo consideramos el lugar donde realmente se logran las victorias populares frente a un régimen y a un modelo económico que cada vez nos va dejando más afuera. Bien. Indudablemente, pero no lo vamos a dejar, Arturo. No hay que dejarlo. No los vamos a dejar gobernar, como decimos nosotros. No los vamos a dejar avanzar. Bueno, Arturo, un gran apoyo desde acá, desde Radio Comunitaria Cuyún. Siempre el micrófono abierto para todos ustedes. La invitación está hecha para todos los mendocinos que asistan a defender esta ley que nos protege de la contaminación y que nos cuida el agua que tanto valoramos en Mendoza, porque para Mendoza, para el mendocino, todos los mendocinos sabemos la importancia que tiene el agua en esta provincia, que es un gran desierto transformado en un oasis gracias al trabajo del hombre, gracias al sacrificio del hombre para encauzar el agua, y que ahora vengan estas empresas para derrocharla, para contaminarla y para usarla en beneficios personales, es un gran daño que le hacen a cada uno de todos los mendocinos. Así que bueno, la invitación está hecha para que participemos todos en defensa de esta ley, y bueno, ya sabes, Arturo, cuentan con la radio comunitaria. Bueno, muchas gracias y un abrazo grande y fuerte, y esperamos el apoyo de todos los oyentes de La Chispa. Así es. Bueno, un gran saludo para todos, Arturo. Chao, Arturo, suerte. Chao. Estuvimos en comunicación con Arturo Robles de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura. Thank you. orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Y ahora estamos en comunicación con Fernando, trabajador vitivinícola de Mendoza. Buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Rosy y Enrique del programa La Chispa de Radio Comunitaria Cuyum de Mendoza. Sí, sí. Sí, sí, tengo el gusto de conocer a Enrique. Bueno, Fernando, ¿qué tal? Enrique te habla. Fernando, la intención de hablar con vos era para que nos conté esto que está pasando con algunos trabajadores vitivinícolas que se están agrupando y digamos y que tienen sus diferencias con cómo se maneja la actividad desde los distintos organismos. Sí, te escuchamos. Hola. Hola. ¿Me escuchás? Ahora sí, sí, sí. Hay un poco de interferencia. Bueno, ahí te escucho bien. Contanos qué es esto de la ¿también? De la FOBA, Fuerza Obrera Vitivinícolas Autoconvocado. Y la verdad que estamos recién comenzando, pero con mucha fuerza, mucha energía, porque la gente está cansada. Estamos cansados de la situación actual que estamos viviendo y la que ya viene viviendo el obrero vitivinícola, que ya son muchos años, muchísimos años, que la verdad que se ha dejado de lado a todo lo que son los obreros, toda la gente de bodega, que ya no damos más. Y empezamos con ganas de juntarnos, ir con un boca a boca entre vecinos, porque con cada uno de los que hablábamos, la gente se manifestaba que tenía problemas, que no le alcanzaba la plata, que no le pagaban las horas extra, que siempre iban para atrás. Bueno, así que dije que es momento de... Y propuse... Medio que se nos va la onda, Oscar. Movimiento. Fernando. Sobre todo para unirnos todos, ¿no es cierto? Y ponerle ya un freno a esta situación, que no da para más, sinceramente. Bien. Y, digamos, son de algunas bodegas de ahí, no digas, no hace falta que digas, pero son de dos o tres bodegas, ¿no es cierto?, lo que se están juntando. Sí. Son prácticamente de todo lo que es toda la movida del sector vitivinícola de la primera zona de Mendoza, que son donde están las grandes bodegas, ¿no? Claro. Ajá. Sí, y además también tienen un problema serio ahí con que es el tema de la obra social, que es bastante pobre en esta etapa, ¿sí? El problema más grande que tenemos es el tema de la obra social. Lo que se hace con la gente, la verdad, no tiene nombre, ni la falta de respeto, sobre todo al tipo enfermo, al que va uno pagando, ¿no? Porque los descuentan, van a tener un buen descuento, y no hay atención, es todo con seguro, los profesionales descargan sus enojos con nosotros, que somos los obreros. Claro, como si fueran los responsables. Sin comentario en ese sentido, que es la falta de atención y el poco interés que se le pone al obrero, ¿no? Claro. Claro, encima como que le recargan las tintas sobre ustedes como si ustedes fueran los responsables. Sí, como siempre, la cara más, el hilo siempre se corta por el lado más fino. Claro. Así que yo siempre, en todo caso, el profesional, que es el médico, siempre se descarga con uno y uno vas con un problema y te terminás trayendo dos, así que eso es, la verdad que es lamentable. Claro. Lamentable porque ya estamos en el sistema donde ya ni siquiera en el tema de salud, sobre todo los que tenemos hijos que necesitamos sí o sí una obra social que nos respalde en ese sentido, ¿no? Claro. ¿Y esta obra social la maneja el sindicato, Fernando? Están asociados. Están asociados, están en el mismo edificio, así que bueno. Claro. Sí. Sindicato, sí, sindicato por cosas, porque la verdad que no nos representan claro. para nada, porque si hacemos un poquito de memoria, hace un par de años atrás, bastante, ¿no? Unos 20 años, el obrero vitivinícola estaba casi igual que un empleado de comercio. Claro. Hoy en día no llegamos ni a la canasta básica, pero ni soñando. Claro. Así que perdió muchísimo poder adquisitivo y la verdad que se cuesta muchísimo. Y bueno, ¿y cuáles son, digamos, qué es lo que se propone este grupo en principio? Más allá de juntarse y charlar sobre los problemas que se tienen, que son comunes, me imagino. Primero, que hay un salario muy bajo, muy depreciado. Segundo, un problema de obra social importante. ¿Y qué es lo que, cuál sería su objetivo, no te digo inmediato, pero sí a desarrollar como grupo? Sí, sí, sobre todo, bueno, mantener la esperanza de que esto se puede cambiar, concientizar a muchas personas que están sufriendo con el encima de que ganan menos, hay personas que directamente no le pagan lo que le tienen que pagar. Claro. Tratando de hacer llegar por lo menos a tener un sueldo básico que sea igual a la canasta familiar con cláusula gatillo. Claro. Disponer de una obra social decente y, ¿por qué no también, mediante estas reuniones, concientizar al compañero, al obrero, a que sepa sus derechos laborales, a que nos podemos, no sé si sería la palabra rebelar o ir en contra, pero sí también ir a proponerle a nuestro sindicato que ya es hora de que nos representen. Claro. Y que se dejen de llenar los bolsillos a través de la necesidad de nosotros. Exacto. Así que por eso, más que todo, tratamos de hacer un movimiento donde nos ayudemos nosotros mismos y donde de una vez nos rebelemos frente a este sistema sindical que no nos está representando para nada. Claro. Para nada. Bueno, algo muy común, ¿no? En esta burocracia sindical, donde tenemos dirigentes ricos con y sindicatos ricos con trabajadores pobres, ¿no? Porque totalmente. El sindicato colincha entre la cuota sindical y la cuota solidaria, esa que se le cobra al que no es afiliado, pero cobra igual. Entre comillas, seguro, sí. Solidaria entre comillas, totalmente. Sí, claro. Y bueno, ninguno de ellos, me imagino, que vive con el sueldo promedio que tiene un vitivinícola hoy, que no supera los 13.000 pesos. Ninguno de estos dirigentes vive con eso. Y lo muestran cuando salen a pasearse por las bodegas o las fincas con esos autos de lujo, último modelo, ¿no? Qué desfachatez de estos tipos, ¿no? Y es ese el enojo de que compartimos con la mayoría de los compañeros, que vos ves que los tipos te caen con autos nuevos y empilchados de primera, claro, de arriba abajo, y que pasan primero por la oficina antes de ir directamente a quien lo necesita, ¿no? Claro. Así que el sueño que yo tengo es crear este grupo para que haya una democracia más directa en este sentido con respecto a lo sindical y también no plantearse un poco este sistema que nos está destruyendo. La verdad, no se habla nada de los empleados, de los obreros vitivinícolas, de lo que sufre ser un obrero vitivinícola, lo que sufre uno, porque uno se levanta a las 5 de la mañana, vuelve a las 4 de la tarde. Claro. Y te forzás y metes horas y lo haces y ni siquiera tenés la comodidad de poder decir, bueno, tengo un sueldo digno, me alcanza para vestir bien a mis hijos, para yo tener disponer aunque sea de un vehículo, y más que la mayoría somos de zonas inhóspitas, de poder ir a comprar, de tener la dignidad de poder darle un buen par de zapatillas a tus hijos. Eso la verdad que es amargante, ir a trabajar todos los días y pelarte realmente lo que uno se pela cuando trabaja tanto, y vos ves que los tipos van progresando con maquinarias de millones de dólares, porque millones de dólares, reemplazando una mano de obra, metiendo cooperativos y a nosotros teniéndolos cada vez peor. Entonces es amargante, y es una situación que en general no está sucediendo esto. Así que por eso es la propuesta de este grupo, que espero que con el tiempo los hagamos escuchar, y estoy muy agradecido de que se hayan comunicado conmigo. La verdad que los chicos no me van a poder creer, y también va a servir para que sigamos adelante, porque acá hay mucha gente que está acostumbrada al maltrato. Esta piensa que hay muchas pálidas, ¿no? Porque dicen, ustedes no van a cambiar nada, pero de a poco yo creo y tengo muchísima esperanza de que vamos a lograr. Indudablemente. Sí, se cambia. Van sumando y cambiando, y eso también va a generar digamos el crecimiento de esta organización nueva, y aparte porque son todos muchachos jóvenes ustedes, eso también es importante, ¿no? Gente joven que, bueno, que tiene mucho por conquistar, y bueno, y tienen la energía de los años jóvenes para sostenerlo en el tiempo. Bueno, Fernando, la verdad que un gustazo hablar con vos, muy clarito lo tuyo, y bueno, una opinión bastante bien de abajo, bien de base, bien del pueblo, y bueno, pero esto también nos enseña que los trabajadores, nuestros obreros, también piensan y también tienen la capacidad de levantarse sobre sus propios pies y decir, acá estamos, esto no nos gusta y lo vamos a cambiar. Y esa es la resultante de esta agrupación que se ha formado ahí en la zona donde estás vos. Por supuesto que sí. Y bueno, desde ya yo, en el nombre de esta pequeña agrupación que tiene un gran corazón y piensa reunir a más compañeros, porque detrás de cada uno de los que nos juntamos están los pensamientos de muchos trabajadores que son a los que por ahí nos manifiestan a nosotros, como dicen, que somos los jóvenes, pero los que queremos contagiar esas ganas, porque la gente, la verdad, que la estamos pasando muy mal. Claro. Y cuando quieran, mi número ya lo tienen, me pueden llamar tranquilamente y podemos ver qué sucede con este futuro. Así que muy agradecido por la llamada, y bueno, la verdad que no vamos a perder las fuerzas, vamos a seguir para adelante, porque esto tiene que cambiar. Bueno, Fernando, igual nuestro micrófono abierto para todo lo que necesiten. Muchísimas gracias. Así que bueno, estoy muy contento porque esto sinceramente es como un desahogo para mí, porque en la zona donde vivo yo es todo campo, y la verdad que no pasa ni siquiera un vehículo, y uno poder hablar y expresarse esto, que pueda llegar a toda la gente que escucha la radio y que sepan y entiendan lo mal que estamos, lo mal que la estamos pasando, trabajando tantas horas y teniendo un sueldo de hambre, que ya no estamos... estamos sobreviviendo con esto. Y trabajadores de una de las principales fuentes de producción de la provincia, porque los gobiernos se jactan de presentar el producto de la viña al exterior, en Europa, cotizando los vinos entre los mejores del mundo, y los trabajadores con sueldos realmente miserables. Realmente es vergonzoso que los trabajadores de la principal industria mendocina tengan los sueldos que tengan y tengan que estar sufriendo las condiciones que tienen también en los lugares de trabajo. Pues yo pensaba, Fernando, hablando con otros trabajadores, ¿no? que yo decía, bueno, los del sindicato en época estival, digamos, en donde todo el mundo se toma vacaciones, que se van en verano, que se pueden ir a algún lugar, ustedes están trabajando, porque ustedes totalmente tienen las vacaciones totalmente fuera de lo que es la época de producción, porque en la época de producción no se pueden tomar vacaciones, que no, es la toda la época en donde la gran mayoría de la gente que puede vacacionar se van de vacaciones y ustedes tienen que seguir trabajando. Es lo más injusto, y sobre claro, todo con este gobierno de turno te lo hacen marcar ahora más que nunca con las leyes que nos han sacado, sí, sí, laborales, que nos afectan directamente. En el lugar donde trabajo yo hay una desigualdad social pero impresionante. Claro. A nosotros los creen los ignorantes, los creen todo, pero habría que ponerse, como se pone la mayoría de los compañeros, al rayo del sol con una zapa, sí, donde acá la mayoría de los compañeros, no es por nada y no tengo nada contra que festejen la vendimia, para nosotros la vendimia es una burla. Sí, exacto. Porque se presenta todo tan bonito, es tan bonito trabajar en un tachito con una tijerita y cosechar tan limpiecito. Claro. En un canastito de 10 kilos cuando claro, acá... Y todos bailan 20. Con el canastito en la cabeza o en el hombro, sí, pero bueno, hay que estar ahí con el canastito al rayo del sol cosechando durante todas las horas sin parar, ¿no? Al rayo del sol. Por eso. Cansado. Bueno, Fernando, nuestro ¿listo? Micrófono para cuando quieran. Es importante que la población sepa lo que pasan ustedes y bueno, y a seguir peleando, a seguir sumando gente, porque van por un buen camino. Siempre el camino de lucha del trabajador es el mejor camino. Nada se obtiene si no se pelea. Lamentablemente para nosotros los trabajadores es así. Todo lo obtenemos a través de la lucha. Así que bueno, toda la suerte, toda la fuerza, a seguir juntando gente, porque es como vos decías, algo van a lograr. Es la idea y es un sueño personal que tengo. Y también, ¿por qué no demostrarles a todas estas personas, mismos compañeros, sí, que han bajado los brazos ya porque están cansados del verso sindical, sí, sí, de que se sienten que ellos no tienen el poder de cambiar las cosas? Y quiero demostrar a la clase que nosotros ya, si es por estatus social, nosotros estaríamos en la indigencia, demostrar que podemos cambiar. Exacto. Que juntos lo vamos a lograr. Así es. Bueno, Fernando, un gran abrazo y un gran saludo a todos los compañeros. Bueno, listo. Muchísimas gracias y que tengan una buena noche. Bueno, Fernando, gracias. Buenas noches. Chao, chao. Gracias por recibir esta llamada. Bueno, chao. Chao, chao. Estuvimos en comunicación con Fernando, trabajador vitivinícola de Mendoza. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, y como síntesis, ¿no?, de este programa, hemos tenido tres testimonios tan de distinto ámbito, pero que reflejan todo lo mismo, ¿no? Empezando por nuestra presentación hoy del programa, cuando hablábamos de la maestra Azzolini. Sí, Miriam Azzolina. Azzolina. Que bueno, que por no perder el 10% de su salario, entregó su vida. Fíjense, la vida de esa maestra mendocina le costó el 10% de su salario. Esto para que lo escuche el gobernador Cornejo y el director general de escuelas, este individuo que dirige a más de 60.000 agentes, de las cuales la mayoría son mujeres. Son mujeres. Diciendo que tiene un juicio que ha perdido. Y una sentencia. Y una sentencia por misógino. Por acosador laboral. Exacto. Y lo ponen para dirigir laboralmente. Esa es la otra incoherencia de esta casta gobernante que tenemos en la provincia. que a todo esto ellos se quieren desligar de esta situación. Claro. Por eso tampoco ha salido en los medios masivos de comunicación. Se habló de la situación, salió la noticia y después todos se quedaron callados. Claro. Y todos se quieren desligar de la responsabilidad que les cae sobre la cabeza, porque esta responsabilidad es del gobierno, directamente de Cornejo y de este señor Correas, ¿sí? Que juntos idearon este plan macabro de meterle Lelita en aula a los docentes y obligarla a esta docente a que se atendiera mal atendida en una obra social deficiente, porque tiene intervención del gobierno también directamente en la dirección, una obra social deficiente donde no es bien diagnosticada, donde no es bien tratada, la obligan a trabajar al otro día y ella termina con un ataque que termina con su vida. Por eso, la vida de una docente mendocina es el 10% de su sueldo. Vale el 10% de su sueldo para las concepciones de esta burguesía que nos gobierna. Por otro lado, tuvimos testimonio de dos trabajadores, fíjate vos, ¿no? Uno ligado desde la metalúrgica a la industria alimenticia, como es el obrero, los obreros de Alco, hoy despedidos masivamente de Alco Canales, uh-huh. De la empresa Canales de Lavallol, que produce toda la gelatería, que es para toda esta producción masiva que tiene de conservas acá en Mendoza y en La Rioja, la otra pata de la firma, ¿no? La ironía cuando él dice la ironía para él, ¿no?, de que este país que produce alimento para 400 millones de humanos tengamos que estar pasando necesidades los que justamente trabajamos para alimentar la industria que alimenta a todos esos humanos. Uh-huh. Lo mismo para este amigo vitivinícola, que nos dice que también están cansados de tener sueldos de miseria y que por eso también han decidido decir basta, juntar cabezas y enfrentarse digamos a todos los que lo están oprimiendo, desde la complicidad del sindicato con las patronales, la depreciación que tienen su obra social y bueno, y la indignación que tienen como seres humanos de que justamente la industria madre que hace girar toda la economía de la provincia de Mendoza, que enriquece a las grandes empresarios bodegueros, sí. Tiene obreros con salarios por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, pero bueno, y después tenemos la actitud militante, constante y consecuente de las asambleas en defensa del agua pura de Mendoza, que están de pies enfrentando el intento superestructural de terminar con una ley que le ha dado batalla hasta judicialmente a todos los embates que ha tenido para voltearla, producto de la lucha de nuestro pueblo, sí, de nuestra sí. gente, de nuestros pequeños y medianos productores, de todos los trabajadores ligados al cuidado de la tierra y al cuidado del agua y el medio ambiente. Y por otro lado, bueno, que eso que nos muestra también una connivencia en la superestructura y la intención que tienen incluso hasta de violar sus propias leyes, porque sí. este proyecto que presenta fulano Agulle, ex intendente de Malargüe, de crear islotes donde la ley no corra. Exacto. Es una aberración y bueno, y es a lo que está dispuesta esta burguesía, sí. esta clase dirigente que incluso viola sus propias leyes, porque uh-huh. esto es violar sus propias leyes. La autorización que ha dado vía decreto provincial el gobernador para la explotación en Vaca Muerta en la zona de Malargüe, Mendoza, también viola la ley. Exacto. Y bueno, y un poco está demostrando cómo ellos hacen leyes a su conveniencia y cuando no les sirven las violan y si uh-huh. no inventan otra para crear estos islotes donde van a ser las empresas petroleras a su antojo sin depender controlados supuestamente por un gobierno que está totalmente involucrado también en los negocios, porque no nos olvidemos que este gobierno es el gobierno de los CEOs. donde los grandes representantes de estas empresas ocupan hoy lugares importantes en la decisión de un país, como los ministros que tenemos. Sí. Pero de este lado estamos nosotros, el pueblo, la clase obrera, que se organiza como el nacimiento de esta Fuerza Obrera Vitivinícolas Autoconvocados acá en Mendoza. Exacto. Los obreros metalúrgicos de Canales que hacen enfrentamiento con acampes, con ollas populares, con choriceadas, con festivales, resistiendo esta decisión de la empresa de dejarlos en la calle. Y bueno, y este movimiento asambleario de Mendoza, que lleva años demostrando que con la lucha en las calles se pueden enfrentar los embates de estos intentos de saqueo que se nos quiere imponer. Y no se puede negar, porque ya llevan 11 años de esta ley 7722 y los años anteriores para lograrla. Año, sí. Y bueno, y ahí está. Entonces, eso quiere decir que hay un pueblo movilizado, que un pueblo que lucha y que no baja los brazos. Y que no los vamos a dejar gobernar. Fundamentalmente. Eso es. ¿Y por qué es todo esto? Porque la revolución está en marcha. Bueno, hasta el próximo miércoles. Un saludo para todos y seguiremos luchando y con muchas más novedades de la clase obrera. Chao, hasta el miércoles. Chao, chao.